kiss. Give me a kiss to build a dream on. My imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Kiss to build a dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. Kiss to build the dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment. My imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. Kiss the veil, the dream on. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. A ritmo de blues le damos la bienvenida en esta tarde, noche del 4 de abril del año 2017. Estamos en la primavera con nuevo horario, por supuesto. Y los saluda con mucho gusto nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, en este que es el informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Tarde agradable, ¿no? Tarde que ya se siente atrópico a primavera. Pero por ahí viene ya un pequeño frente frío, el número 39, que refrescará un poquito la temperatura. No mucho, ¿eh? No va a bajar mucho la temperatura, pero refrescará y hará los días un poco más placenteros del clima que tenemos en esta ocasión aquí en el centro de la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto volver a encontrarnos aquí a través de esta frecuencia. Y bueno, escuchamos en este momento inicial a McKinley Morganfield, mejor conocido como Muddy Waters. Recuerden que en esa sección de la noche de Voz Universitaria, regularmente hacemos una pequeña efeméride de algún artista, ¿no? De, sobre todo músico, por supuesto, para saborear su música. En este caso es Muddy Waters, quien nació un día como hoy, precisamente en Rolling Fork, en Mississippi, el 4 de abril de 1913. Él falleció el 30 de abril de 1983. Vivió 70 años el gran Muddy Waters, que fue un magnífico y excepcional músico de blues, como podemos escucharlo hace un momento aquí cuando iniciamos con su música, que por cierto se llama Una Llave al Cielo. Imagínense qué importancia tener una llave al cielo. Bueno, uno lo canta de esa manera, Muddy Waters, a través del blues. Él es considerado como el padre del Chicago Blues. Su gran figura de Muddy Waters y el sonido mismo fueron pues una inspiración para muchos, músicos del rhythm and blues, de aquellos que después le darían el paso hacia el rock and roll. Pues bueno, Muddy Waters fue una de las inspiraciones para ello. De hecho, tuvo una influencia particular con grupos de Inglaterra. Fíjense, a pesar de que él era de los Estados Unidos, su música que cruza hacia el Reino Unido, muchos jóvenes músicos de aquella época lo tomaron en cuenta y tuvo una gran influencia el blues de Muddy Waters allá en Reino Unido. Y bueno, sería la puerta, así como dice que tenía la llave o tiene la llave para abrir el cielo. Él fue la llave que abrió a través del blues las sensibilidades de otros jóvenes para crear y recrear tanto el blues como el rock en el Reino Unido. Eso fue pues sobre todo su influencia allá por 1960. Muddy Waters ha sido ubicado dentro del puesto número 17 de la lista de los más grandes artistas de todos los tiempos que realiza constantemente la revista especializada Rolling Stone. Entonces está en el lugar número 17 como uno de los músicos de los grandes tiempos, el gran Muddy Waters, y aquí lo recordamos al iniciar Voz Universitaria. Bueno, iremos ahorita con nuestra información que tenemos el día de hoy, pero por supuesto que algo que preocupa en este estado, y vaya que si hay preocupaciones, si usted empieza a enlistarlas, yo creo que no terminamos tan rápido, ¿no? Pero bueno, además de la inseguridad, de la falta de empleo, de los comercios que no levantan lo necesario, pues está la cuestión del presupuesto, y créanme que no es nada fácil tratar de sacar un presupuesto en este estado de Veracruz, sobre todo porque lo dejaron en un estado lamentable. Imagínese usted que fuera gobernador de ese estado, le dan la llave para abrir la caja, ¿no? Para ver cuánto dinero tiene, y se encuentra con la sorpresa de que casi no hay nada, ¿no? ¿Con qué va a pagar todas las deudas? Algo que siempre se comenta, y yo no sé hasta dónde vaya dando resultados la investigación, que habría que ir por los funcionarios anteriores para ver de qué manera pueden regresar el dinero que se llevaron, cosa que pareciera en este país pareciera una misión imposible. En otros países no lo es tanto. Se van por la gente que cometió fraudes, que cometió corrupción, las encarcelan y les quitan sus bienes, así de fácil, ¿no? A lo mejor no se recupera todo, pero una parte sería importantísimo. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué hacer con las cuestiones del presupuesto? Entonces hoy mandó una carta Miguel Ángel Yunes Linares, que como usted sabe es el gobernador del estado de Veracruz, a la mesa directiva del Congreso Estatal, para reiterar que existe un déficit presupuestal en el estado de Veracruz de 22 mil millones de pesos. Entonces, por lo tanto, Miguel Ángel Yunes está diciendo que no va a acatar realmente lo que aprueba el Congreso local respecto a la aplicación, primero la aprobación y luego la aplicación del presupuesto, sino que más bien él, como parte del Ejecutivo del Estado, durante el año va a hacer ajustes que sean necesarios, mismos que se notificarán puntualmente a la legislatura en atención a las disposiciones legales que el Estado contemple, siempre en estricto cumplimiento en la aplicación de los recursos etiquetados para los fines a los que se han destinado. Entonces, todas estas pláticas, debates y a veces contradicciones que existen entre los partidos políticos para aprobar un presupuesto y para que se ejerza, pues resulta que el gobernador tomó la decisión de que lo irá ejerciendo de acuerdo como lo vea, ¿no? O sea, casi como quien dice, como veo doy, ¿no? Entonces, así irá ajustando el gobernador, irá haciendo estos ajustes durante todo el año, y pues de alguna manera se independiza, sino que no hace tanto caso a la forma en que se estructura el presupuesto en el Congreso local. Él toma una decisión de manera muy particular, tal vez así convenga, pero ya veremos si así funciona a lo largo del año. Entonces, Él habla incluso que una reestructuración del presupuesto tardaría 6 meses. Y mientras tanto, ¿qué pasa, no? Y mientras tanto, la vida sigue, ¿no? Desde las cuestiones de salud, de seguridad, de servicios, todo, los salarios, por supuesto, se tienen que pagar, ¿no? Entonces hay que hacer algo, cuando menos, ¿no? Que para que el presupuesto pueda ser ejercido de manera efectiva. Y bueno, todos estos vaivenes que se dan, pues viene a precisamente ante estas situaciones tan lamentables que nos dejó la administración pasada y que de alguna manera hay que resolverlo, ¿no? Pues así es como está la cuestión del presupuesto aquí en el estado de Veracruz. Y también respecto a la Universidad Veracruzana, pues ya veremos cómo se irá dando también. Recordemos que en las pláticas que ha tenido la rectora con el gobernador, se ha asegurado que se ha venido pagando puntualmente lo que le corresponde al estado de Veracruz, al gobierno del estado de Veracruz, a la Universidad Veracruzana. Entonces, por ese lado parece que las cosas marchan bien. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la entidad mexicana de acreditación reconoció la calidad del Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, conocido como LATEX. Por tercer año consecutivo, la Universidad Veracruzana recibió apoyo para becas de movilidad. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales es un ejemplo de la tradición e innovación de la Universidad Veracruzana, opina la rectora Sara Ladrón de Guevara al asistir a los 20 años de festejos de dicha facultad. En reunión de trabajo con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, la rectora Sara Ladrón de Guevara y funcionarios universitarios destacaron el compromiso de la institución con la innovación. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con, esperemos que así sea, Julieta Baranasi, directora de la Facultad de Música, Carlos Torralba, Claudio Martínez, él ya anda por aquí, y Andrea Cifuentes, que nos van a hablar sobre el foro de etnomusicología. La Universidad Veracruzana y APIVER lanzan proyectos sobre aves en área protegida del Parque Arrecifal. Habrá visitas guiadas en la zona arqueológica de Toxpan, allá en Córdoba. 1,480 personas participaron en carrera convocada por la Universidad Veracruzana en la región Veracruz-Boca del Río. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Si hay algo caprichoso en ese país, es la letra X, ¿no? Porque así como la pronunciamos, puede ser J, a veces es SC, en fin, adquiere muchas personalidades. Y lo digo particularmente por el Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, ¿no? Que se conoce como LATEX, Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, LATEX. Entonces, si vamos con la forma en que se pronuncia Jalapa, sería LATEX, ¿no? Pero no es LATEX. Igual como sucede como CAXA, ¿no? En la central de autobuses de Jalapa decimos CAXA y no decimos CAJA, que sería lo correcto, ¿no? Porque es la central de autobuses de Jalapa, pero decimos CAXA. Es parte de la caprichosa vida de la letra X aquí en nuestro país. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que el Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, adscrito a la Universidad Veracruzana, logró por tercera ocasión su acreditación por parte de la entidad mexicana de acreditación, con una vigencia de 4 años, gracias al esfuerzo y calidad de servicio que mantiene con el sector productivo a nivel local, nacional e internacional. Eso lo destacó Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana. Durante la visita a las instalaciones de este laboratorio, el LATEX, la rectora hizo énfasis en el compromiso del personal que ahí labora al realizar acciones precisas en materia de investigación, tecnología y docencia. Acompañada de los directores generales de investigaciones y de la unidad de estudios de posgrado, Carmen Blázquez Domínguez y José Rigoberto Gabriel Argüelles, respectivamente, Sara Ladrón de Guevara resaltó que el Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, el LATEX, cumple con la labor de docencia que para la Universidad Veracruzana y otras instituciones de educación superior suele ser lo primero que se visualiza al desarrollar investigaciones para la formación de estudiantes de los distintos niveles educativos. Reconoció además la rectora el alto nivel de investigación que se ve reflejado en su impacto dentro del ámbito local, regional e internacional, pues compite con temas de validez científica frente a todo el mundo, lo cual representa un reto y un área de oportunidad para el laboratorio. Realmente esto es cierto, lo que ha hecho el ATEX, bueno, principalmente nuestros compañeros investigadores en este laboratorio. Otra de sus funciones, destacó la rectora, es la vinculación con el entorno a través del acercamiento y comunicación con el sector público y productivo. LATEX ha establecido un esquema innovador que no se ha logrado en otros espacios universitarios. Al agradecer el apoyo de las autoridades universitarias, Ángel Rafael Trigos Landa, director del Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, el LATEX, comentó que en marzo de este año les fue otorgada la acreditación por parte de la entidad mexicana de acreditación. Destacó que es la tercera ocasión que se logra este reconocimiento por parte de esa instancia, la entidad mexicana de acreditación, misma que anualmente visita el laboratorio con el propósito de constatar su buen funcionamiento y el cumplimiento de las normas establecidas. En este espacio, en el LATEX, se otorgan servicios para el sector productivo en las áreas de recursos humanos, ambiente, procesos biotecnológicos, seguridad alimentaria y fitosanidad. También se encuentra aprobado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como laboratorio integral de diagnóstico fitosanitario. Ángel Trigos, que es el director de LATEX, manifestó que esta distinción posiciona a la Universidad Veracruzana como una institución capaz de generar proyectos con alta eficiencia administrativa y comprometida con la formación de recursos humanos de alto nivel e investigación en las áreas de conocimiento y competencias internacionales. Señaló que mediante foros académicos, el LATEX mantiene vinculación académica y de investigación con universidades e institutos de España, de Rusia, de Perú y de Panamá, y a través de las ofertas de servicios con los Estados Unidos, con Canadá, con Perú, Centroamérica, India, China y Vietnam, desde donde reciben muestras de proyectos agrícolas desde Vietnam, imagínense. Al inicio del recorrido, la rectora Sara Ladrón de Guevara constató el trabajo realizado en las áreas y laboratorios de análisis microbiológico y físico-químico, micología, virología y bacteriología, fitosanidad, son los temas que están en las áreas que están trabajando ahí en el LATEX. En este último, en fitosanidad, son revisados y verificados los productos de importación que llegan al país a fin de garantizar que no representen amenaza alguna para la salud de la población. Pensemos, por ejemplo, en la carne que se importa, ¿no? Muchos dicen que viene con un alto grado de colebuterol. Entonces, pues ahí se analizan precisamente en el LATEX y cómo vienen esos productos de carne, sobre todo, y ahí es donde se pasa la prueba. Estuvo además en el laboratorio de química de hongos también, que es un área externa a los servicios de LATEX, en la cual laboran tesistas del doctorado en ciencias biomédicas. También la rectora dialogó con personal experto en materia de estudios de hongos medicinales, virus, plagas, bacterias, insectos y malezas, hongos de espárragos, virus encétricos, entre otros, todos estos temas que se analizan precisamente ahí en el laboratorio de alta tecnología de Xalapa. Son las 20 horas con 18 minutos. Ahora les comunicamos que la Universidad Veracruzana, es una buena noticia, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, recibió del Banco Santander un total de 306,400 pesos que van a ser canalizados a becas de movilidad y un proyecto de investigación compartido con el CONACYT. El total entregado, un cheque fue por 285,000 pesos para 7 becas y otro por 21,400 pesos será para apoyo específico de un estudiante que participará en un proyecto del CONACYT. Eso lo dijo Gerardo García Ricardo, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Es muy importante tener este abanico de opciones, y en este caso se logra a través del Banco Santander tener 7 becas, y una más para que los jóvenes puedan estudiar. Entonces Gerardo García ponderó la importancia de recibir este financiamiento que va directamente a los jóvenes universitarios. Para muchos estudiantes, recibir una beca puede hacer la diferencia entre seguir estudiando o tener que abandonar los estudios, y esta es una realidad, y así es como se plantea precisamente sobre todo a nivel de posgrados para un estudiante. La beca significa continuar con sus estudios, con su investigación. No tenerla es prácticamente abandonarlos. El otro día estaban aquí los jóvenes, estaban precisamente pugnando porque no desaparezcan las becas de posgrado, los jóvenes del Instituto de Investigaciones en Educación. Y eso nos decían, somos estudiantes investigadores de 24 horas, o sea, están de tiempo completo. Y si no tuvieran beca, tendrían que abandonar sus estudios. Esa es la importancia de conseguir estos recursos. Ese recurso que se da desde la primera vez que inició no ha dejado de llegar a la institución y primordialmente a los universitarios. dijo precisamente el secretario de Administración y Finanzas. Cabe mencionar que el Banco Santander brinda apoyo constante a nuestra universidad desde el 2015. El programa de becas de la institución opera con la suma de numerosos esfuerzos provenientes de entidades externas, como este caso, al igual que de organismos cercanos como la Fundación UB, que logra recursos de benefactores que apadrinan a los estudiantes. Ricardo García Ricardo refirió que el otorgamiento de becas sigue un proceso riguroso que inicia cuando se comparten los expedientes de los candidatos con la institución financiera. En 2015, la Universidad Veracruzana recibió apoyo por 470 mil pesos distribuidos en 12 emisiones y para el 2016 correspondieron 485 mil pesos destinados también a becas. Se estima que en octubre de este año pueda hacerse una segunda entrega de recursos con el mismo propósito, dijo Janet Pérez Reyes, ejecutiva de la empresa financiera, o sea, del Banco Santander. Son las 20 horas con 21 minutos. Por cierto, no les había comentado, ya saben que luego sacamos aquí relación de números raros. Esta es la emisión número 404 del 4 de abril, del cuarto mes. Entonces queda curioso tantos cuatros el día de hoy, ¿no? La emisión 404 de Voz Universitaria, el día 4, en el cuarto mes. Bueno, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, acudió a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales para inaugurar nuevas instalaciones, entre ellas cubículos, un centro audiovisual y una galería de arte. Destacó que en este hecho es precisamente el producto de la comunidad universitaria, que están presentes la tradición y la innovación, ejes que guían su administración rectoral. El traducir en hechos ambos referentes en esos 3 años y medio de administración no ha sido un camino fácil, pues algunas veces la realidad no es la mejor aliada, comentó la rectora Sara Larrón de Guevara. Esto sucede cuando, por ejemplo, enfrentamos problemas económicos y de financiamiento. En esos casos necesitamos echar mano de otros recursos, necesitamos suplir nuestras carencias y nuestras limitaciones de liquidez con imaginación, con creatividad, con ingenio. Necesitamos hacer más con menos. La rectora añadió lo siguiente, dijo: creo que el día de hoy estamos ante una muestra tangible y palpable de la manera como la comunidad de esta casa de estudios ha sabido responder a este entorno adverso y difícil, que en particular un mal gobierno le creó al privarla durante varios años de los recursos económicos que legal y legítimamente le corresponden como institución de educación superior pública. En tanto, la directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Patricia Domínguez Chenge, dijo que pese a la difícil situación financiera que atraviesa la institución, se han logrado sustantivas mejoras en esa facultad. El compromiso de sus estudiantes de los 3 programas educativos que están en FECAS de contribuir con su universidad a través del Comité Promejoras es tangible en esas obras que hoy se entregan a la comunidad y que tuvieron una inversión inicial de 1,100,000 pesos. Patricia Domínguez Chenge, la directora de FECAS, expresó con orgullo que en FECAS los estudiantes contribuyen en un 99% con el pago de su patronato, situación inédita en la Universidad Veracruzana. Por ello, el reconocimiento es a los integrantes del Consejo Estudiantil, que representan a los 1,417 alumnos, pues estimulan esa noble contribución cada semestre, dice Patti Chenge, directora de FECAS. Los nuevos espacios con los cuales se inauguraron consiste en lo siguiente: una galería de arte y un tercer nivel de cubículos. En ese se encuentran también un centro audiovisual publicitario para labores de fotografía, de video, de radio, así como 5 cubículos para la atención directa de tutorías, servicio social, vinculación, experiencia recepcional y centros de negocios. La rectora celebró que la primera exposición de la galería de FECAS esté dedicada a mostrar la obra plástica de un académico y artista cubano que lleva ya varios años enriqueciendo la vida docente y entorno gráfico de la Universidad Veracruzana, como es el maestro Lázaro Gracia Fernández. Bueno, aquí volvemos una vez más a resaltar la importancia del dinero que se le entrega al patronato, particularmente de FECAS. Aquí se ha sabido administrar bien, se ha sabido llevar a cabo buenos proyectos, y entonces lograron con ese patronato, con el dinero del patronato, mejor dicho, pues tener instalaciones nuevas que ya las estrenaron, lo cual ese es un muy buen ejemplo. Son las 20 horas con 25 minutos. Vínculos. Bueno, existe una llamada ola de innovación que es el gran reto para el sistema educativo, destacó Guillermo Fernández de la Garza, presidente de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, en reunión de trabajo con autoridades de la Universidad Veracruzana que encabezaron la rectora Sara Ladrón de Guevara en la sala de juntas de rectoría. Al respecto, la rectora destacó que la Universidad Veracruzana está comprometida con la innovación y la vinculación con la sociedad en general, así como con el sector empresarial. Observamos la dificultad de romper esquemas porque las universidades públicas han sido vistas como generadoras de conocimiento, pero no con una necesidad de retribuirles. Generamos conocimiento y se asume que es gratuito. No hay correspondencia por parte de la empresa o el sector público, dijo la propia rectora. También insistió en decir que se deben romper esquemas para que la generación de conocimiento, de investigaciones, de prototipos y demás redunde en beneficio mutuo. Estamos en un momento muy propicio para ver mecanismos más exitosos que se han hecho en Estados Unidos y Canadá, países donde tradicionalmente hay una vinculación entre el sector empresarial y las universidades y ha sido mucho más certero. Por su parte, Mario Fernández de la Garza citó al Premio Nobel de Física Carl Wiedemann, quien dice que las aulas deben ser laboratorios de experimentación donde se estimule el pensamiento crítico, la solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la innovación. Para él, la llamada ola de la innovación abre enormes oportunidades para la investigación científica y la tecnológica enfocada al crecimiento económico y a la solución de problemas complejos, y citó el caso de la manufactura inteligente. Guillermo Fernández de la Garza habló de propuestas de vinculación la Universidad de Empresa, y una de ellas se llama precisamente Alíate, que promueve estancias de investigación en empresas que impulsen alianzas con instituciones académicas para la innovación. El objetivo de Alíate es incorporar especialistas de alto nivel académico en las empresas con capacidad para resolver sus problemas de integración de nuevo conocimiento con el apoyo de los grupos de investigación de las universidades. Remarcó que la Fundación Mexicana con Estados Unidos tiene un rol articulador, pues posee la experiencia en la introducción de modelos e iniciativas innovadoras, transformadoras para el país. Además, citó la interacción que tienen con el ecosistema empresarial y con los programas mexicanos de apoyo a la innovación, como el CONACYT, el Instituto Nacional del Emprendedor, entre otros, y con redes internacionales, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Y que, bueno, podemos tener varias situaciones en contra de los Estados Unidos, principalmente con su presidente Donald Trump. Pero las academias, las universidades están haciendo otro trabajo que lleva varios años y se va fortaleciendo, que es algo muy importante, en este caso particular, con esta fundación con la cual la Universidad Veracruzana tiene relación, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y existen pues buenas opciones para hacer grandes proyectos desde esta universidad con otras universidades y empresas, tanto de México como de los Estados Unidos. Son las 20 horas con 28 minutos. Le damos la palabra a Andrea Cifuentes. Andrea, recordando los tiempos antiguos. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Noches, Germán. Un gusto y honor estar aquí en tu programa. Egresando aquí, ¿no? Claro. Con los micrófonos de Radio B. Claro que sí. Y pues también damos la cordial bienvenida a Claudio Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a nuestra directora de la Facultad de Música, la maestra Julieta Baranasi. Bienvenida. Buenas noches. Un gusto. Mucho gusto. Bienvenida aquí a Voz Universitaria. Y vienen a realizar el segundo foro estudiantil de etnomusicología, que ha sido el primero, fue un éxito, ¿no? Pues se han hecho varias convocatorias, Germán, durante, te puedo decir casi durante 7 años, como mínimo 10, han sido ya muchísimos. Esta experiencia, pues, bueno, el doctor Randall Cole manda saludos y disculpas por no poder estar aquí, así como el maestro Carlos Torralba de la Facultad de Artes Plásticas. Le damos saludos. Porque ahorita, pues ya sabes tú las mancuernas tan importantes que son, que todos los directores de las facultades, principalmente artes, pues están logrando una fusión importante. Y ahorita, ¿por qué estamos aquí contigo agradeciéndote de todo corazón? Porque justamente este foro no se está abriendo nada más para los estudiantes de la Facultad de Música y en el perfil de etnomusicología, sino que ya se abre a un rubro de licenciatura, maestría y doctorado en general en artes, y también para todas aquellas personas que a lo mejor no terminaron su carrera o a lo mejor hasta alguien de la UBI que quisiera presentar su trabajo, es bienvenido. Este foro no se está cobrando nada, no se va a pagar, pero tenemos el respaldo de nuestra directora, de que nos va a dar los reconocimientos. Entonces eso es muy valioso e importante. Y alguien que nos ha ayudado mucho en esta fusión es el IBEC, que justo se hizo el convenio UV-IBEC, y por eso vamos a estar en el Ágora de la Ciudad, en la Facultad de Música y en la Casa del Lago. Qué bueno, además el director del IBEC es egresado de la Facultad de Música, ¿no? Así es, efectivamente. Y pues es un gusto justamente ahí apoyar al maestro Randall Cole con todas las iniciativas que siempre nos presenta, y en este caso con este segundo foro estudiantil de etnomusicología que se va a llevar a cabo del 26 al 31 de mayo. Las sedes efectivamente son varias, y también hay tres modalidades para participar. Pueden las personas acercarse y conocer, ya en la prensa tuvimos por allí presencia. Pueden presentar una ponencia, concierto o taller. Entonces es la invitación, y agradecemos también este espacio, la invitación para que se inscriban, participen en este foro. Claudio, ¿quiénes son los que pueden participar? Ya nos dijo algo Andrea, pero particularmente, ¿quiénes están invitados a este foro? Sí, pues todos los interesados, sobre todo en la cuestión de la unión entre el arte y las culturas étnicas, ¿no? Desde la etnomusicología se ha interesado en abrir el campo de conocimiento más allá de la cuestión del arte desde una perspectiva occidental, sino incluir diferentes manifestaciones culturales. Y en este caso, como dice Andrea, no es exactamente nada más desde la música, sino es desde cualquier manifestación artística, ¿no? Entonces, todos los estudiantes universitarios y, como dice, los no estudiantes que están o estamos en ese trance de educación, ¿no? Y creo que es una oportunidad muy importante para irse fogueando desde casa, ¿no? Porque el ámbito académico es trabajar en ponencias, trabajar en congresos, claro. Trabajar... Y aquí es importante aprovechar, como dice la maestra, esta invitación para pues empezar a foguearse y sobre todo compartir lo que se está haciendo, que me parece que hay muchas cosas muy importantes que se hacen en la UV y que de repente se quedan a nivel de facultad nada más. Así es. La Facultad de Música pues tiene una tradición académica muy importante, una formación clásica, por decirlo de esta forma, ¿no? Pero nos da mucho gusto que se van abriendo otras opciones, otros caminos también donde la música evidentemente tiene mucho que ver. En este caso, la cuestión de la etnomusicología, las raíces de nuestros pueblos originarios, ¿no? Sí, sí, son espacios que yo creo que reflejan la apertura que estamos tratando de fomentar dentro de la misma facultad. Recientemente tuvimos, por ejemplo, también una charla con Natalie Ramírez, que nos habló sobre música de la India. Están otras áreas, es decir, aunque se conserva de manera muy fuerte la formación como instrumentistas, claro. Pero también se han ido abriendo otros espacios que se les ofrece a los jóvenes para que vayan eligiendo de acuerdo a sus inquietudes, otros perfiles profesionales, ¿no? Además, amplía la riqueza de la música, ¿no? Efectivamente. Y también considero importante mencionar que este foro estudiantil promueve en los asistentes un aspecto que yo creo que hay que fomentar de manera muy general, es el trabajo colaborativo. Uh-huh. Lo tratamos de hacer entre los directores, con nuestras autoridades, pero yo creo que los estudiantes también lo tienen que vivir de esta manera, ¿no? Es compartir, es colaborar, lo que nos hace salir adelante en muchas situaciones, ¿no? Claro, Andrea, bueno, que regresas a los micrófonos por unos momentos. Aquí. Gracias. Pues también ya lo mencionaron, una gran oportunidad para los jóvenes estudiantes de otras disciplinas. Exacto, pues tú lo sabes, Germán, muchos que somos egresados de la licenciatura en educación musical, uh-huh. También la maestra Julieta no me dejará mentir, tenemos esa gama de apertura no solo como educadores, sino precisamente de abrirnos a la mayoría en la música, porque de ver música infantil, el valor de la música popular mexicana, que es muy importante para nosotros, pues justo nos abre a esta parte de la música clásica, claro, pero también la música de las etnias, y yo creo que ha sido una de las materias más atinadas que ha tenido el programa y modificaciones de la licenciatura en educación musical durante más de 15 años, porque justo está apoyando esta parte de los estudiantes, que es muy, muy importante. Y yo soñaba con un día ver este foro fuera de la Facultad de Música, fuera de Casa del Lago, porque es abrirnos a otro público, es otra experiencia, y sobre todo que les va ayudar a fortalecer, o sea, sus tablas en al momento de egresar, ¿no? O de decir, me quiero titular, esta es una forma de motivarse a que tengamos no solamente un 70% de egresados, sino lograr casi el 100%. Este es un motivo muy fuerte que nos está dando ahorita la Facultad de Música, y creo que todos deberían de aprovecharlo. Y pues la versión, o sea, imagínense un taller de danza, de artes plásticas, de teatro, igual de música, pues está muy interesante, así que nos encantaría que llegaran todas sus opciones para este primer, el segundo foro, perdón. Pero todo gira alrededor de la etnomusicología, ¿no? Así es. Y esto se debe gracias a la inquietud del maestro Randall Cole, ¿no? Sí. Yo pasé 14 años por la Facultad de Música. Uh-huh. Y salí en el 2008 y me ha tocado la suerte de trabajar con el doctor y ver cómo ha ido cambiando la cara de la facultad, e ir abrazando diferentes, ir abriéndose a diferentes manifestaciones musicales. Y me parece que es muy bueno, ¿no? Porque también te amplía el campo laboral, ¿no? Por ejemplo, algo muy práctico, que también hay que pensar en eso, ¿no? Claro. Y es necesario, ¿no? Y es muy bien, está muy bien ahorita. ¿Tú ejecutas un instrumento? Yo estudié guitarra y pues estoy también tocando un poco de son jarocho. Ah, bueno, claro. Sí. Muy bien. Maestra Julieta, ¿dónde pueden asistir para ingresar a este foro, para inscribirse al foro? Bueno, está un correo electrónico que es foro2etnomusic@gmail.com. En Facebook también está foro.etnomusicología.5. En esos lugares pueden obtener información. También, obviamente, tanto con Andrea, con el doctor Randall o en la facultad, con mucho gusto les damos la información. Eso ya a partir de ese momento ya pueden empezar a hacer sus propuestas, ¿no? Sí, así es, así con es. Gusto. La convocatoria se va a cerrar el día 30 de abril. Uh-huh. Ya dependiendo de trabajos o más, podríamos dar una mínima prórroga de a lo mejor 3 días, pero casi es con la idea de que el 30 de abril ya se cierre, el 1 de mayo se dan los resultados, y ya de ahí nuevamente te daríamos la tarjeta, Germán, para avisar quiénes serían las personas que se presentarían y quiénes quedaron ganadoras de esta convocatoria. Ah, lo cual estaría muy bien, ¿no? ¿Sabe? Sí, claro. Entonces, se habla de expresiones artísticas de carácter étnico que pueden ser abordadas desde la modalidad de ponencia, concierto y taller, ¿no? Así es. En cualquier disciplina del arte. Cualquiera. Perfecto, ¿no? está muy bien. ¿Y hay algún costo para inscribirse a eso? No, ninguno, no hay ningún costo. Muy bien. Bueno, regularmente cuando vienen las vacaciones, ¿no? Uno lo toma, después lo hago, ¿no? Ya vienen las vacaciones, ya regresando de las vacaciones. Pero más vale que de una vez, ¿no? Lo hagan. Sí, de una vez, y también a nosotros nos permite ir organizando, ir contemplando las opciones, ¿no? Claro. Se reitera la invitación y pues ojalá los esperamos allá. Independientemente de los que participen, se inscriban en este foro estudiantil de etnomusicología, ¿tienen pensado invitar a alguna persona en especial para que dé alguna charla, una conferencia magistral o no? Sí, el doctor Randall lo ha pensado en algunos de nuestros doctores, pero es así como que estamos tratando de ver quién de ellos podría. Porque sería casi nuestra ponencia de apertura, que es la inauguración en el Ágora de la ciudad a mediodía, no a las 12. Sería un honor para nosotros, y ahí es donde estamos como que integrando a, tú conoces muy bien todo el equipo de maestros que tenemos, de doctores, que nos ayudarían muchísimo. Entonces, a ver, estamos viendo quién nos levanta primero la mano, como para decir, sea la apertura de honor, que sabemos que muchos de ellos pues tienen trabajo de investigación, sus propias clases, sabemos que es un arduo trabajo, pero esperemos que nos digan que sí. ¿Cómo les fue en el primer foro? ¿Tú estuviste, Claudio? En el primero no, he estado en otros. Las actividades desde la etnomusicología han tenido como diferentes facetas, y estuve en un congreso que se hizo. Y también así como esto, aprovechando como esta mancuerna que en este momento hay entre IBEC y Universidad Veracruzana, y pues exitoso, ¿no? Exitoso. Uh-huh. Hace mucha falta. Es que ha habido congresos, ¿verdad? Han sido congresos, foros, etnomusicología en general. Uh-huh. La Galería de Artes Plásticas nos apoyó en muchas ocasiones. Sí. Y ahí pues era muy interesante porque cada alumno, por ejemplo, ponencia sobre el huapango, la zona huasteca en general. Incluso hubo ahí investigaciones de música que no es tan común, pero que se empezó a dar a conocer, inclusive investigaciones que dieron la apertura a trabajos de titulación. Entonces sí, realmente se ha tenido una gama muy importante. Uno de los egresados también hizo un taller en una escuela primaria donde enseñó a los muchachos a hacer su propio instrumento. Entonces sí es un campo de motivación muy fuerte. Además, no olvidemos que dentro de la música sinfónica, ¿no?, en el siglo XX, ¿no?, todas las propuestas de Moncayo, de Blas Galindo, de Revueltas, de Márquez, ¿no? Sí, exactamente. Tienen ese origen. Julián Carrillo. Julián Carrillo tiene todo ese origen, ¿no? Incorporan muchos de estos elementos. Claro, sí. Además, forma parte de nuestra cultura nacional, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pues muy bien, pues mucho gusto, maestra Julieta Baranasi, que es la directora de la Facultad de Música. Sí, a sus órdenes. ¿Agregar algo más? No, simplemente agradecer la hospitalidad, como siempre, el espacio, y reiterar la invitación, y ahí también el apoyo de todos ustedes, ¿no? Muy bien, Andrea. Gracias, pues nada más, por último, les repito, el correo electrónico es foro2etnomusic@gmail.com. Búsquenos igual en el foro en Facebook, así como foro.etnomusicología.5. Ahí estaremos dando toda la información, tanto convocatoria, cómo se va desarrollando. Y pues, como lo mencionamos, además de una rueda de prensa, estar contigo nuevamente, Germán, que nos dé la oportunidad para dar a conocer quiénes ganaron precisamente. No, sí, por supuesto, con mucho gusto. Además, habrá que saberlo, ¿no? Claro que sí. Claudio, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más reiterar la invitación, que se aproveche esta oportunidad, ¿no?, en las modalidades de ponencia, concierto o talleres, ¿no? Y pues cualquier cosa, cualquier duda, estamos para orientarlos ahí en el correo que Andrea les acaba de mencionar. Perfecto. Pues igual podemos mencionar el teléfono de la Facultad de Música, maestro. Sí. Claro, el conmutador 842-1700, la extensión es la 17200. Con mucho gusto. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Un honor. Gracias. Hasta luego. Para tener en cuenta. Bueno, continuamos aquí con nuestra información y ahora les decimos algo muy importante. Ustedes sabrán que el puerto de Veracruz está en proyecto de ampliación, y esa ampliación pues hay que cuidarla, ¿no? No se trata solamente de construir por construir y buscar, obviamente, las rutas mejores para que los barcos puedan llegar, sino que también hay que tener muy en cuenta nuestra ecología. Y por fortuna, tanto la Universidad Veracruzana como la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIBER, convinieron en lanzar un nuevo proyecto científico conjunto para desarrollar un sistema de monitoreo que utilice sobre todo a las aves como indicadores de la calidad ambiental en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Este nuevo proyecto forma parte de la colaboración establecida entre ambas instancias hace unos 5 años y que arrojó productos e iniciativas tales como el debate científico y social sobre la ampliación portuaria y la designación de la Universidad Veracruzana como acreditado ambiental para la ampliación, entre otras iniciativas de éxito. De acuerdo con los directivos y científicos involucrados, el nuevo proyecto se denomina Monitoreo a Largo Plazo de Aves Marinas, Playeras y Terrestres en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, y permitirá identificar y seleccionar métricas, especies focales, localidades, métodos y covariables ambientales para el monitoreo a largo plazo de aves marinas, playeras y terrestres, precisamente de este Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano. También obtener indicadores externos de la condición corporal de las aves y colectar muestras de sangre y plumas para análisis posteriores de estrés y contaminantes, generar índices poblacionales estacionales y anuales para seguimiento demográfico a largo plazo. Las aves llevan una información muy importante y qué bueno que las toman en cuenta para ver cómo va evolucionando el Parque Nacional Arrecifal Veracruzano. Dicho proyecto contribuirá a desarrollar un índice de integridad biológica para los ensambles de especies de aves. Colectará 3 años de mediciones repetidas para evaluar, seleccionar y recomendar mejores prácticas y, en suma, contribuir al conocimiento científico en las aves del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano y educar al público en general, sobre todo, de la importancia de los arrecifes. El proyecto contará con el respaldo de científicos como Angelina Ruiz Sánchez, doctora en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología de la UNAM, y Rafael Rueda Hernández, doctor en Ciencias Biológicas también del Instituto de Biología de la UNAM. Los expertos esperan recabar de esos proyectos importantes información sobre monitoreo de aves, y son aves que son marinas, aves playeras y aves terrestres también, así como también información de flora y fauna arrecifal, de mamíferos y reptiles marinos, contar con la base ambiental sobre tasas sedimentarias que estiman la influencia del acarreo de sedimentos por los ríos Antigua, Jamapa y Papaloapan principalmente, y contar además con información sobre la calidad del agua y bacterias patógenas, todos los cuales permitirán detectar posibles afectaciones por la ampliación portuaria de Veracruz. Tales afectaciones son producto de múltiples factores que a lo largo de los estudios se van detectando. Los proyectos generados por la Universidad Veracruzana y por APIVER también incluyen propuestas para la mitigación o compensación de los impactos. Durante estos 5 años se han realizado importantes proyectos de colaboración con APIVER, coordinados cada uno de ellos por académicos especializados y de reconocido prestigio, nombrados por la Universidad Veracruzana y denominados por APIVER como superintendentes, entre los que destacan esos proyectos: monitoreo de la flora y fauna del sistema arrecifal veracruzano, a cargo de Juan Manuel Vargas Hernández, maestro en ciencias del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, y así como también el proyecto Estrategias de Comunicación, Percepción de la Ampliación Portuaria de Veracruz, a cargo del doctor de filosofía Ernesto Rodríguez Luna, del Centro de Investigaciones Tropicales. También se cuenta entre los proyectos de éxito el sistema portuario de la costa este de los Tuxtlas y los puertos prehispánicos del litoral veracruzano, a cargo de la doctora Lourdes Budar Jiménez, de la Facultad de Antropología. Programa Puerto Sociedad Pabellón Marítimo, a cargo de Virgilio Arenas Fuentes, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y doctorado en Ciencias Biológicas. Programa de monitoreo biológico basado en especies indicadoras de integridad ecológica en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, tortugas, delfines y tiburones, a cargo de Ibiza Martínez Serrano, doctora en neuroetología de la Facultad de Biología, Región Jalapa. Todos ellos han colaborado con sus investigaciones respecto a cómo tiene impacto la ampliación portuaria allá en Veracruz, en el puerto de Veracruz, donde les mandamos saludos, por cierto. Ahí también se escucha muy bien el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 48 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba, Córdoba. En días pasados les comentamos aquí la información de que la zona arqueológica que se encuentra junto a la USBI Córdoba fue donada a la Universidad Veracruzana, lo cual nos dio mucho gusto porque es la primera universidad que tiene a su cargo, la universidad del país, que tiene a su cargo una zona arqueológica. Y bueno, esta está en Córdoba, en la zona de Tuxpan. Entonces, la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de Córdoba anunciaron que con motivo del periodo vacacional, a partir del jueves 13 de abril, se realizarán visitas guiadas y programadas en el sitio arqueológico de Tuxpan, las cuales estarán a cargo de la Coordinación de Turismo Municipal, con el apoyo de especialistas de esta Casa de Estudios y del Instituto de Antropología e Historia, para brindar toda la información a los visitantes. Así se informó durante la reunión que realizaron autoridades de las partes involucradas, con el objetivo de continuar los trabajos de preservación y apertura del sitio arqueológico. De acuerdo con los compromisos pactados, Luis Antonio Huitrón Santoyo, director de operaciones de sitios del INAH, entregó el plan maestro para el sitio arqueológico, el cual será analizado y retroalimentado por parte de la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento Cordobés, a fin de autorizarlo e iniciar de inmediato los trabajos a corto y mediano plazo que garanticen la conservación y aprovechamiento de la zona. La vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte agradeció el trabajo de los involucrados en este proyecto y dijo que más allá de las administraciones, es un compromiso de instituciones. Debemos sentar las bases para garantizar la continuidad de los trabajos y acciones, y ese plan maestro nos dará certeza del camino hacia donde se debe dirigir el sitio de Tuxpan. El alcalde municipal de Córdoba, Tomás Ríos Bernal, se congratuló que de común acuerdo se inicie una primera etapa de apertura del sitio arqueológico a través de visitas guiadas. Es una zona muy importante para México, para Veracruz y para Córdoba, por lo tanto debemos ir de la mano de los especialistas y con mucho cuidado. Tenemos personal muy profesional que nos está conduciendo como lo ha hecho desde hace 2 años para ese tema. Por su parte, Esteban Rodríguez Flores, delegado del Centro del INAH Veracruz, propuso la elaboración por parte de su dependencia de un proyecto de restauración para la ex hacienda Santa Margarita, el cual será complementario a las propuestas emanadas desde la Facultad de Arquitectura para dicho fin. La Universidad Veracruzana es la única universidad de México que cuenta con la custodia y operación de un sitio arqueológico, el cual comprende 15 hectáreas y alberga además la ex hacienda Santa Margarita, la USBI de Córdoba, que tiene como sede ahí a los Talleres Libres de Arte, y en agosto recibirá a los estudiantes de la licenciatura en Enseñanza de las Artes. Son las 20 horas con 51 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Información desde Veracruz, donde nuestra casa de estudios, a través del programa de Salud Integral y la Facultad de Educación Física, realizó la carrera deportiva Corre por tu Salud, la cual convocó a 1,480 participantes. El vicerrector Alfonso Pérez Morales celebró la numerosa participación de alumnos, académicos, personal administrativo, egresados y familiares a esta convocatoria realizada por la Universidad Veracruzana a fin de hacer conciencia en la necesidad de ejercitarse y cuidar la salud. Informó que la Universidad Veracruzana se preocupa por el bienestar de sus integrantes, por ello el programa de salud integral se ha dado a la tarea de realizar conferencias informativas sobre la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud mental, también ferias de salud y actividades deportivas. Antonia Barranca Enríquez, coordinadora de este programa de salud integral, indicó que la carrera deportiva tuvo por objetivo mostrar la importancia de la activación física y lograr que la comunidad universitaria conviviera de forma sana. Además, subrayó la relevancia de mantener una alimentación adecuada y una vida saludable física y mental. Con el bulevar de Boca del Río y el paisaje marino como marco, los competidores iniciaron la carrera de 5 kilómetros, mientras que otros caminaron 3 kilómetros. Eso fue lo que hicieron dentro de esta actividad. Los ganadores de los 5 kilómetros en la rama femenil fueron Nancy Huerta Ochoa, con un tiempo de 20 minutos y 21 segundos, quedó ella en primer lugar. Teddy Mendoza Ruiz, con 22 minutos y 21 segundos. Y Georgina Jaime Arroyo, con 23 minutos y 56 segundos. En la rama varonil, el primer lugar fue para Alejandro Ledo Rosas, con tiempo de 17 minutos y 35 segundos. Rosendo Durán Galván, con 17 minutos y 52 segundos. Y Michel Sánchez, con 18 minutos y 2 segundos. En la caminata de 3 kilómetros, el primer lugar se lo llevó un niño. Fíjense, ganó un niño en la caminata de 3 kilómetros. Él fue Rodolfo Aguirre Pastrana. El director de la Facultad de Educación Física, Julio Gómez Figueroa, mencionó que en las ediciones anteriores se había trabajado en colaboración con otras instituciones educativas, pero este año la Universidad Veracruzana hizo enfatizar el mensaje de su comunidad universitaria y celebró la participación activa de los jóvenes que apoyaron en la logística de este evento y agradeció a los patrocinadores que donaron bicicletas, las cuales se rifaron al final de la carrera, con el fin de continuar fomentando el deporte entre la comunidad. El vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, la coordinadora académica de la vicerrectoría, Marta Elena Aguirre Serena, también coordinadora del programa de salud integral, el director de Gran Reto, Mario Villarreal, invitaron a los asistentes a participar el próximo 30 de abril en la rodada universitaria en las inmediaciones del campus Mocambo. Bueno, y antes de irnos, llegamos a recordar una vez más el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy corresponde al artículo 71, que dice lo siguiente, forma parte de la sección 2 de la Iniciativa y Formación de Leyes. El derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y a la Ciudad de México, y también pueden iniciar leyes o decretarlas ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en términos que señalen las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que debe darse a dichas iniciativas. Entonces son los que pueden hacer formar leyes para nuestro país desde el Congreso del Estado, y eso es lo que dice nuestra Constitución. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Acevedo nos espera aquí el día de mañana a las 14 horas o a las 20 horas a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Muy buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. On his leg, feel like old Ned, wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Even the mouse ran from my house, they laughed at you and scorned you too. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, that don't help my case. Girl, I can't hide what is in my face, but the disbattles by Zillion. How would it end? Ain't got a friend. Only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? My only sin is in my skin. What did I do to be so black?